Y así es como nos vamos acercando a las 22 horas, siendo las 21 y 46 minutos, con gente de España, Rusia, Estados Unidos, nos acompaña en esta gran noche, en este festival, con el señor, el auténtico y maestro Rasta. Super funk, incluso. Te voy a combinar. No me sorprendería, una vez estábamos tocando jazz en una sala y se terminó haciendo como jazz metal. Bueno, cosas de. Te llantaba. ¿Qué sería un afrolatino? Es la samba de Brasil, ¿no? No es africana.

Thank you.